Puedo ser silencio, perderme en la tarde como el firmamento y volver intacto como vuelve el tiempo en forma de recuerdo, de feliz recuerdo. Puedo estar a solas y perderme dentro de mis sentimientos. Puedo ser el mismo y solo que distinto, solo que distinto amor. Pero soy quien soy, cada vez que soy, cada vez que soy. Suelo ser quien soy. Estar a solas y perderme dentro de mis sentimientos. Y es que soy quien soy, cada vez que soy, cada vez que soy. Puedo ser canción. Buenas noches, gracias por dejarme ser canción. Gracias.